Y estamos en una nueva edición de Lado B, acá en la 104.5, Radio Juan Gómez Millas de Maculín Ñuñoa. Y vamos a nuestros... En realidad este es un especial debido al mes en el que estamos. Estamos en septiembre, mes de la independencia de nuestro país chilito. Y no podíamos dejar de tocar bandas chilenas de manera totalmente exclusiva en este programa. Así es. Es un clásico ya de Lado B. Clásico de todas las semanas diecio-ocheras. Nuestro especial de solo rock chileno, con exponentes de todas las generaciones. Claro, de todas las generaciones, de todos los estilos casi. Así y todas es. Las calañas, incluso. Claro, incluso. Y vamos a partir con esta música calmada por el momento que tenemos acá en el programa, con el disco de la semana que correspondería a Pamela. ¿Y quién sería entonces Pamela? El disco de la semana es el tercer disco de los Blobs, llamado Locomotora, o Blob 3, porque... casi todos se van, pusieron los nombres por las carátulas, la carátula de una locomotora, y es del año 1973. ¿Y por qué quise poner este disco de los Blobs? Porque generalmente se asocia a la carrera de los Blobs, bueno, con Eduardo Gatti y la canción emblemática de los Blobs, que es Los Momentos, que es mucho más calmada, más tirado para el folk. Y muy influenciado por lo que fue la nueva canción chilena entre el 71 y el 73. De hecho, los primeros discos de los Blobs, el primero Blobs, que es homónimo, y el segundo, que es El Volar de las Palomas, se refleja claramente esa influencia de la nueva canción chilena, y que también los llevaría a relacionarse con Víctor Jara y en el tema del derecho a vivir en paz. Y de hecho, ellos empezaron a grabar debido a la relación que tenían con Ángel Parra, que era cuñado de uno de los integrantes de los Blobs, y por eso lograron grabar en el sello Decap, que de corte totalmente izquierdoso. Es que, de hecho, era raro que les hubiera tocado a ellos grabar en ese sello, porque mucho tiempo fueron... mirados mal porque eran hippies, como alienados, como a muchos grupos en esa época les tocó vivir. No, pero, disculpa, ¿no nos contaba nuestro gran profesor Fabio Salas que a los Blobs fue a los que les pegaron? No, les pegaron fueron a los Jokers, si no me equivoco. Ah, los Jokers, tiene razón, pero era como el contexto de los rockeros de esa época. Pero a los Blobs le hicieron otra cosa bien fea, yo no me acordaba. Sí. Después voy a hablar de eso. Bueno, hablando del disco Locomotora, es un disco muy distinto en la carrera, en los tres discos que grabaron. Bueno, quiere decir que los Blobs comenzaron haciendo covers a bandas rockeras como los Rolling Stones, los Beatles, muy tirado en la onda beat que conocimos con otras bandas como los mismos Jokers haciendo covers. Los fundadores de esta banda son los hermanos Orrego, con Juan Pablo Orrego en el bajo, en las voces, Andrés Orrego y ¿quién más estaba? Y un primo de ellos que era Pedro Green. Bueno, todos creen que Eduardo Gatti es el fundador de los Blobs, pero no, él llegó después. Él tocaba en un grupo que era The Apparitions, y que hacían también covers a Bob Dylan. De hecho, tenían varios covers a Bob Dylan. Bueno, el asunto es que cuando los Blobs realmente entraron a grabar, ya estaban totalmente influenciados por la movida de la nueva canción. Entonces tenemos discos más folk, incluso con un poco de fusión latinoamericana, bueno, que no perdieron tampoco con este disco de Locomotora, pero en este disco, que fue editado, que fue sacado a la luz unos pocos días después del golpe militar, en 1973, ellos ya lo definen como un disco más progresivo. De hecho, muchos hablan de que es uno de los primeros discos de ese corte en lo que es la historia del rock. Tú me decías que te recordaba mucho a Deep Purple. A Deep Purple, por los teclados eran, sí. Son de... O sea, tienen toda la onda, por lo menos, de lo que se hizo Deep Purple en el Machine Head, por claro, un ejemplo. Claro, con muchos toques de flauta, y de hecho no cantan. Una de las particularidades de los discos de los Blobs anteriores era que se habían concentrado mucho en las letras, en una cosa media existencialista. Bueno, aquí lo único, creo que uno de los temas Hay voces, pero están como cantadas o recitadas en un dialecto extraño. No es letra propiamente tal, y el tema más corto dura como 5 minutos 15. Hay otro que es el primero, ¿cómo se llama? Alegro, el primer tema que abre el disco que estamos escuchando de fondo, se llama Alegro Manontropo, que ya llega a los 13 minutos más o menos. Por lo tanto, es un disco que se diferencia de lo que se conoce comúnmente de los Blobs. Por eso también encontré que era más interesante de poner como disco de la semana, y también para abordar a una banda emblemática de los comienzos del rock chileno como fueron los Blobs. Tú mencionabas un algo penca que les pasó a los Blobs. Bueno, que después del golpe, a ellos les quemaron los masters de los discos. Por lo tanto, por mucho tiempo el material estuvo perdido. Estuvo medio perdido. Y hasta que el 2001, déjenme buscar el dato propiamente tal. El 2001 se reeditaron, o sea, los tres primeros álbumes, bueno, los tres en formato de box set. BMG fue en quien lo reeditó, y restaurando la cinta a partir de copias de los discos, ya que no se tenían de los vinilos. Claro, de los vinilos. Y bueno, por ese tiempo los volvieron a reunirse para hacer un par de tocatas. Había la idea de volver a armarlos, pero al final no pasó nada. No proliferó eso. Y bueno, ¿qué más decir? Es un disco totalmente recomendable para quienes quieran ver otra faceta de los Blobs. Son solo 5 temas, pero vale la pena. Pero 5 temas bastante largos. Bastante largos y elaborados. O sea, algo, sí, de hecho, eso te iba a decir, que es como poco común ver que en la música chilena de esos años se haga algo progresivo, ya en términos muy gringos, por decirlo de alguna manera. Porque esto no es el progresivo que hizo los Jaivas, por ejemplo. Claro. Que te rescataban como muchas cosas latinas. Quizás hay algunos arreglos por ahí. Claro. Pero esto perfectamente podría haber sido hecho por un gringo, por un británico. Por el Jethro Tull. Claro. Por la flauta, digo yo. Claro. Claro. Así que los dejamos con un solo tema de este disco, Locomotora, de 1973, de los Blobs. Vamos con Tartaleta de Frutillas. Se van a escuchar como ese sonido del vinilo, precisamente, como que incluso lo dejaron, como esos saltitos que se pegan claro. Del vinilo. Así que trasládese unos años atrás con los Blobs, Locomotora, el disco de la semana, aquí en el especial de rock chileno de Lado B.